Si estás harto de la monotonía radiofónica y si quieres dejar de escuchar lo de siempre, entonces lo tuyo es Noche de Rock and Roll. Un programa de lo más cañoso que se puede escuchar a muchos kilómetros a la redonda. Un programa exclusivo para los amantes del buen rollo. Del buen rollo heavy. Todos los viernes de 8 a 10 de la noche, Noche de Rock and Roll. Déjate de historias y dale un respiro a tus oídos. ¿Qué pasó? Una voz.